Hace tiempo que te fuiste, no he sabido más de ti. Desde que te despediste, fue para siempre, lo presentí. En cualquier lugar del mundo, donde esté mi corazón, te deseo que en tu rumbo encuentres flores y brille el sol. Que tengas suerte de noche y de día, que solo vivas con alegría, que nunca sientas ningún temor, no desconfíes de la humanidad. En mi variante camino, en mi soledad, tal vez, con un nítido cariño, todas tus cosas recordaré. La pureza de tu alma, que a mi ser acarició, aun sabiendo lo imposible, quisiste hacerme siempre feliz. Por eso, que tenga suerte de noche y de día, que solo viva sientas ningún temor, no desconfíes de la humanidad ni del amor.